Están escuchando a 11 Tiros, banda uruguaya que está teniendo un par de pares de fechas acá en nuestro país. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo y a Bruno. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Pero vamos a saludar a Pablo y a Bruno y también a Santiago y a Martín, que no sé si andan por acá. Están por ahí atrás, baterista y guitarrista también. Ahí va, que están atrás. Saludos. Les tocó hablar a ustedes hoy. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, suerte. Bien. Recién nos contaban que habían venido hace unos días y estuvieron tocando todo el fin de semana. Les iba a preguntar si fueron a ver a Judas Priest. Ojalá. Pero no pudieron, tenían que ir a laburar. Correcto. ¿Dónde tocaron estos días? Hicimos viernes Ituzaingó. Hicimos sábado San Miguel y ayer Quilmes. Estaban cerca. Estábamos cerca, ¿no? ¿Qué pasa? Tocamos eso de las 10 y algo de la noche, supongo que no había forma. ¿A qué hora tocaron? Yo no fui, pero deben haber tocado esa hora también. Esa hora. Sí. No faltará oportunidad. Hace muchos años que se despiden. Él sigue diciendo que dice que van a volver a despedida. Es la última. Yo tengo entendido. Yo que podría es la última. Apostar ante cualquier persona a que no fue el último show de Judas Priest en Argentina. Muy bien. Mira. Bueno. Deberías tener esas grandes, falsas despedidas. Deberías tener buenos fundamentos. Pero ya se habían despedido varias veces. ¿Ya se habían despedido varias veces? Sí, el último show que habían dado, el anterior también era el último. Nah, habla flampilinas. Él es bye. Los Rolling Stones también están viejos, se siguen girando. Claro, ¿y cómo les fue este fin de semana donde estuvieron tocando? Genial. ¿Cómo les está yendo? Porque no es, o sea, hace ya rato que están viniendo acá, ¿o no? Hace 6 años, ¿no? Sí. 6 años por lo menos ahí. Trabajo hormiga, de a poquito, y viniendo, pero está bueno porque cada vez van sucediendo más cosas. Nos encontramos con público nuevo, así que la verdad está bueno. Tocan más veces, digo, en Buenos Aires, en Argentina, que muchas bandas de acá. Eso ya nos son han prácticamente comentado, argentinos. Sí, nos han comentado eso. No sé si prácticamente argentinos, pero nos han dicho sí que tenemos la oportunidad como de tener muchos toques y eso. Igual hacía tiempo que no teníamos una sedilla así de toques. Como las, o sea, que tenemos ahora, claro, que son un montón y en un montón de lugares. Igual me sorprende. Sí, siempre. Sí, me mira. Yo tiendo a nacionalizar. Él tiende a nacionalizar todo, ¿viste? Yo estoy de acuerdo con él, hay que nacionalizar un montón de cosas. Cuanto más nacionalicemos, mejor. Por los tres nacionalizados, todo bien. Pero a la banda no. Bueno, empecemos nacionalizando 11 tiros y después vamos por el resto. Recursos naturales, etcétera. Che, y están presentando un nuevo disco que se llama Imán. Es verdad. Que está increíble. Es que lo estamos escuchando acá, la chica racista que tiene la billetera llena de un montón de cosas que un montón de gente no tiene. Esa canción es de ahí. Es del Imán. Es verdad. Y ahora vamos a escuchar más, pero cuéntenos un poquito cómo fue grabarlo, dónde lo grabaron, cuándo. Bien, empiezo. Sí, dos puntos. En realidad lo grabamos allá en el estudio Arizona, que es el estudio de Frankie. Que el Jerez, fue una banda que también ha venido bastantes veces a tocar. Sí, y participó de un montón de festivales. Sí, de festivales, Jerez, por sí, cómo no. Bueno, un amigo, tiene un estudio, grabamos ahí. Y bueno, la particularidad que tiene este disco en realidad es que está producido por el Santi, que es el otro guitarrista, el Negro, que es el cantante, y yo, que soy Bruno, que toco la guitarra. ¿Lo produjeron ustedes? Sí, entonces fue interesante el trabajo que se hizo de arreglo, de cosas, sin que nadie metiera mano, solo nosotros. Entonces, ¿antes habían laburado con un productor? Siempre. Siempre. ¿Y esta diferencia radica en...? Se dio naturalmente. En realidad tuvimos un par de reuniones con algunos productores, y eso, pero no sé, en un momento tomamos la decisión, dijimos, vamos nosotros. Pensé que veníamos avanzando. Creo que veníamos avanzando mucho, además de tener reuniones con productores y eso. Nosotros seguíamos trabajando permanentemente, entonces cada vez iban tomando más forma. Llegó un momento que no justificaba traer a nadie, en verdad. Ya estaba todo tan caminado, avanzado, que, o sea, que viniera alguien y quisiera quebrar con todo, no tenía sentido, porque era meter un poquito de cuchara y nada más. Claro. Así que claro, no era necesario, ya seguíamos nosotros. Y además, ¿por qué no hacerlo? Si podíamos. Y no lo habían hecho nunca. Exactamente. A veces recibimos un montón de bandas en nuestro programa y siempre nos dicen que a lo mejor la visión de un productor, digamos, de afuera, da la imparcialidad que se necesita en determinados momentos. Entre nosotros tenemos buena onda, digamos. Sí. Tener buena onda nos controlamos bien. No, y además somos bastante críticos con nosotros mismos. O sea, opinamos del papel de cada uno, del rol, sin pelos en la lengua. Entonces eso también genera cierta sinceridad en la banda y en las canciones. Así que nos llevamos bien. No fue tedioso, no fue un trabajo que costara. No tienen nada. La vulnerabilidad a flor de piel. Claro, no. Además ya habíamos... Estuviste bien. Además ya habíamos Ya habíamos trabajado con productores, eso que decís vos, la imparcialidad, o sea, de una persona que lo mire de afuera, ya lo hemos vivido 3 veces. Y ahí es medio relativo, porque igual siempre terminás, ¿no?, teniendo discusiones con los productores. Y sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, también es muy difícil. Las bandas no ceden así nomás, no viene alguien y dice, ah, esto tiene que ser, ah, tiene razón. No, no pasa. Claro, sí, Juanchi Baleirón. Pero qué buena idea. Qué buena idea, Juanchi. Así que le sirve la sinceridad. Para mí es una novedad que la sinceridad sirva para algo. No, de hecho hay una canción ahí que plasma un poco cómo es la relación entre mis amigos y cosas de esas. Hay una canción extremadamente sincera. ¿Cuál? Se llama Mis Amigos, además. ¿Cuál es? Que es la 7. La 7 del disco, podemos hacer como, vamos a escucharla. ¿Esto habla de la sinceridad? Pero es una canción extremadamente sincera. Esto es 11 tiros, señores, importados desde Uruguay. Te escuchan, pero nosotros nos entendemos, siempre tienen algo mejor que hacer. Es un poco real, yo creo que es eso, ¿no? Es justamente eso. Me vas a decir que, o sea, entre ustedes seguro que hay un problema, vos te vas al baño y ya está, siempre hace lo mismo. Sí, podrido. Igual nosotros somos enemigos. Son en enemigos, fondo, claro. No, o sea, se nota al aire ya nuestra enemistad. Pero ahí va. Yo no lo aguanto. Ta, pero son si se dicen las cosas de frente o se guardan cosas y después es más, se van comentando por ahí. Usamos a los músicos de intermediarios. ¿Puedes decirle a Ceci? ¿Podés decirle por favor a Julián? Que yo... Todo está en los Simpsons, maldición. Bueno, volvamos un poquitito al disco. Lo produjeron ustedes, lo grabaron allá en Uruguay. ¿Y cómo, cuánto tiempo lo hicieron? Ya venían pensándolo. ¿Hacía cuánto que no sacaban? Sí, hacía desde el... 2007. Finales de 2007, por ahí. Uh-huh. Sí. Unos añitos. ¿Qué te parece? 4 añitos. Uh-huh. La salida de este. Lo empezamos a más o menos que armar a principios del 2010, verano, sí. 2010 apenas arrancó el año, ahí más o menos empezamos a maquetear, pero de una forma muy rara, yo iba y grababa las canciones en la guitarra, nomás las dejaba ahí y cada uno iba llegando y escuchaba. Uh-huh. Y aportaba más o menos lo que parecía, ¿viste? Una cosa y esas así. Canciones aparte no quedaron... No, de esas canciones quedaron pocas, en verdad, porque después se compusieron más canciones. Uh-huh. Después. Pero fue todo el año parejo, trabajando así, juntándonos regularmente a ensayar, siempre trabajando sobre temas nuevos permanentemente, y en un momento dijimos, está pronto. ¿Cuánto tiempo tuvimos? Tan sumo muy poco, porque en verdad habremos estado un mes y medio, habremos estado. ¿En diciembre? ¿Y ustedes tienen otros laburos y se dedican a esto cuando tienen tiempo o no? ¿Eso sucede en la banda todavía? Sí. Trabajamos la todos, mayoría de la banda. Esto todavía no. No, dice acá, él no, acá hay uno de la banda que dice yo toco la guitarra. Ah, perdón, bueno. Yo tampoco. Ah, pero trabaja también, Santiago. ¿Trabajás de la música? ¿Trabajás dando clases? Claro. ¿Trabajás? Yo trabajo en el estudio de grabación. Uh-huh. No hay ningún heredero en la banda. No, todavía. Conviene tener al menos un heredero. Un heredero sería bueno. Simplifica sí, todo. Conviene ser un heredero. Ser uno el heredero. ¿Y por qué 4 años se tomaron pasó eso en la banda? A veces no está bueno ni siquiera preguntar. ¿Pasó? No, fue por falta de temas, poco. No, temas siempre fueron saliendo. De hecho, sí, si hubiéramos grabado, sacaríamos un disco triple. No, ¿sí? Y en vivo solíamos, aunque no teníamos ni miras de tocar, de grabar un disco, solíamos tocar temas que sacábamos. Y estábamos tocando un tema nuevo, esto es un tema nuevo, que de hecho pila de temas que tocamos en vivo no quedaron en el disco. Un poco porque, si no, es muy aburrido siempre tocar lo mismo, ¿no? ¿Viste? Necesitas un poco de algo para vos, ¿viste? Algo para la banda. Claro. No siempre tipo tato lo que quiere el público. Si no, no te salen las cosas así. Ya me tiró dos ta, se justifica. Hemos comprobado que son artistas internacionales. Les salta, ¿no? Les rompe el oído cuando decimos ta. Es genial, ¿no? O sea, no hay nada más placentero que escuchar a un uruguayo hablar en uruguayo. Sí, igual nosotros nos cantamos de ser porteños, que no tenemos muchas características de los porteños. Viste que los porteños seguro que otro te diría así. Porque son egocentristas y son lo más. No nos hagan hablar, no nos hagan desmenuzar al porteño. Maldición. Bueno, de a poquito a lo mejor le podemos sacar algo. No, lo que sí que nos damos cuenta cuando hay un porteño de cepa, sí, un porteño. ¿Qué hace? Pegan unos saltos con las tonalidades y todo. ¿Sabes, boludo? Que van para arriba, para abajo. A nosotros nos parece que hablamos como monotónico, así, nos parece que no vamos para arriba para abajo. Como cita rosa. Es parte de la espectacularidad, ¿viste? Claro, que nos caracteriza. Vamos a escuchar ahora sí a 11 Tiros haciendo esta canción, si les parece, que se llama Tu Postura. Ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado, el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Mejor. Quiero saber si me sirve doblar para esquivar tanta información. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está. ¿Y tu postura cuál es? Tiro sonando en Nacional Rock Noticias. Tu Postura es la canción que forma parte de Imán, disco que están presentando y tienen varias fechas. De hecho, la próxima es el 22 en Rosario. Han ido la próxima por... es el 21, perdón. 21 de septiembre, Festival del Día de la Primavera. Es verdad, de esta y me radio. Lo dijo al principio. Claro, es ay, verdad. ¿Ves muy cómo bien. Es? Muy bien, es atento. No te acordás de las bandas, pero anda ¿cómo bien que no? Para no te acordás de las bandas uruguayas. Estuvo Yogur de Uruguay. Es más, estuvo Laura Canoura de Uruguay también. Con ustedes, sí, claro. Por supuesto, siempre me acuerdo de todos los invitados uruguayos. Para aquellos que andan diciendo, no, que se va a acordar este pibe, sí, se hace nosotros. El memorioso. Bueno, entonces el miércoles tocan en el festival justamente de nuestra radio. Muy bueno, ¿no? Es la primera vez que se hace. Ah, la primera. La primera vez que se hace. Todavía, qué lindo. Tecnópolis, que yo sí fui a Tecnópolis y si después de tocar quieren ir a dar una vuelta, es muy digno que lo hagan porque van a ver cosas bonitas. Una especie de, a ver qué sería, un Epcot Center en Argentina. Mira todo cómo se está. Yo Tecnópolis para mí era un programa de radio. Para mí también. Todo el tiempo pensamos que era un programa de radio. ¿O no? ¿Ustedes no pensaban que era el nombre de un programa de radio? No. Todos dicen sí. Hasta el manager. Sí, dicen. No era. No. Sépanlo que es un premio gigantesco. ¿Cómo no? Tecnópolis tiene tremendo nombre sí, de feria. Por FM, lógica, tal cual. Claro, es una feria enorme, un predio gigantesco que está dedicado a la tecnología. Diferentes maneras de encarar, de policía, entender. No. Tecnópolis. No. Va, qué sé yo. Uno nunca sabe para qué termina siendo usada la tecnología. Dios, tampoco nos vamos a poner acá a decir cosas que no son o que no han pasado. Menos mal entonces que les hicimos esta entrevista. No les terminaron en un programa de radio llamado Tecnópolis, sí, claro, mientras no, todos Tecnópolis esperaban radio. En el festival. No, muchachos. Estaban en otra punta. Es más, después les anotamos la dirección donde tienen que ir. Las posibilidades de llegar. Bueno, mañana entonces van a estar miércoles. En la fiesta de la primavera que se va a llevar a cabo ahí en Tecnópolis y después se van a Rosario. El 22, ¿conocen Rosario? No, nunca fuimos a Rosario, es la primera vez. Sí, lo demás fue Córdoba. Ah, no, Chivicó tampoco. Que siga comentando y. Sí, voy por partes. Y acostamos. Ahí va. Muy bien. En Rosario hay chicas lindas, no sé si les han dicho. Ah, bueno, prepárense. Sí, le pones una presión también al lugar, pero sí, hay chicas lindas. Sí, que en todas las notas como que siempre ese tema... ¿Aparece? El tema de que las chicas, y que chica acá, y chica allá. ¿Por qué será eso? Son músicos, machistas. Aprovechen. No sé, hay dos. Somos machistas. O es un encasillamiento, o somos machistas, o un montón de cosas. Pero no sucede. Tal vez el chico lindo también, ¿eh? Si estoy callado, tío, me cayó mal una hamburguesa que me comí. Con el calor y todo, estoy como... Está fermentando ahí, güey. Quiero claro. Después se va... Sí, te vi la cara, estás transpirando más de la vida. A Río Cuarto, lindo lugar de los hay. Después tocan en Córdoba Capital. Es verdad. Y después se van a Chivilcoy. También. Ahí, por ejemplo, en Chivilcoy nunca estuvimos. En Córdoba y en Río Cuarto, sí. Y después, el 25... Y después cerramos, después un mes. Sí, falta un mes y después van a tocar en Niceto, en noviembre. Ahí presentación oficial con todos los chichis. Y en Uruguay están tocando mucho también. En Uruguay tenemos, sí, por suerte, ahora me echamos también. No me las acuerdo, pero... Casi todo es Juan Lacasa. Ahí va, el primero. La semana. Todo por el interior, ¿no? Sí. Y después en octubre sí, vamos a tener fecha, vamos a estar yendo casi todos los fines de semana algún departamento y después... El viernes que viene, ¿no? El otro tocamos en Montevideo también. El viernes, ahí va, tocamos en Montevideo. No, por suerte tenemos varias, salió lindo. Y en Uruguay existe esto de acá, se da mucho, que es en las playas durante el verano, en enero más que nada, muchas bandas van y hacen como giras costeras sí, en diferentes con lugares. La costa que hay. Claro, allá en Uruguay tienen muchas y lindas playas. No sé en verdad cómo vendrá este año, pero siempre se hace. Todos los años siempre hay alguien que pone un escenario o alguna marca o una cosa de esas y se toca y después está mucho boliche, también se hace mucho boliche. También se labura, digamos. Mucha gente, además. Muchísima gente. Sí, ¿no? Nada, explota. Una locura. Y aparte ahora llega el calorcito, hay más predisposición para ver música al aire libre. Claro, sí. Totalmente. Y va a estar lleno de chicas también. Yo también yo pensé que iba a decir eso. Hace calorcito, ahora pinta la pollera. Aparecen los ombligos. Yo estaba pegando eso, te juro. ¿Cómo nos dejas así? Yo no soy machista. No, yo solo soy un observador de la realidad. Está muy bien. Machista es él. Muy bien. A veces se escapa porque lo llevamos adentro, ¿no? Jamás. Tengo 0% de machismo. Jamás dejo que se escape. Pero está. Repetimos entonces, este miércoles en Tecnópolis, 11 Tiros va a estar tocando en el Festival de la Radio, que se va a estar llevando a cabo allí. Y después se van para Rosario el 22, van a tocar en Café de la Flor. Hay una página seguramente donde pueden ver toda la fecha. Sí, más que nada está la página y también en Facebook, viste que tiene eso como medio que inmediato ahí, que, sí, que está, está bueno, cualquiera de las 11 dos. 11 Tiros Oficial. 11 Tiros Oficial es Facebook. Sí, que tienen su página también, ahí que va. Muestran sus banderas. Sí, y demás. Por eso, ¿cuál es la página? Esta es la de la gente que encara. 11tiros.com.uy. Ah, no, eso no, porque pensé que hablaba. Yo no entiendo mucho. 11tiros.com.uy, bueno. Uruguay. Chicos, muchísimas gracias, bueno, gracias por haber a ustedes, venido. La verdad. Un placer charlar un rato con nosotros. Sí, ¿qué te pensás? ¿Que somos improvisados nosotros? Los estábamos esperando desde las 8 y preparándonos para ustedes. Nos vamos a ir con esta canción que se llama Nos Dijimos Todo. Es verdad. De Imán, el disco que está presentando 11 Tiros en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Lindos shows que tengan. Mirándome.